Muy bien, vamos a entrevistar a otra de las maestras que participó en el programa piloto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Miriam Ramírez Rojas, trabajo en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. La materia que imparto es química y lo apliqué en tres grupos con metodología y uno sin metodología. Antes de la realización del programa piloto, ¿habían realizado sus estudiantes algún video educativo? No, no habían realizado ningún video educativo, solamente habíamos llegado hasta la elaboración de historietas o cómics, pero no habían utilizado el video como medio. En esta ocasión, en los grupos que participaron, ¿cuántos equipos se formaron? En cada uno de mis cuatro grupos se formaron seis equipos. ¿Cuánto tiempo les tomó a los estudiantes la actividad? Tuvieron ambos, con metodología y sin metodología, tuvieron un mes para realizar el video. Los de metodología, pues iban aplicando cada semana cada una de las actividades. Primero se desarrolló los equipos y el tema. Después se desarrolló la historieta. Otra semana para grabación, otra semana para edición y ya la entrega del video. Y en base a los resultados que obtuvo, ¿qué nos pudiera comentar al respecto? Bueno, pues los que utilizaron la metodología estaban de una manera, se puede decir, más organizados en cuanto a qué tenían que hacer. Para los alumnos que no utilizaron la metodología, estaban como que bastante perdidos y todo lo querían hacer al último. No sabían exactamente qué poner, no sabían exactamente qué hablar, cómo estructurar, cómo llevar a cabo el video, qué grabar, qué poner en el video, de qué tratar o cómo crear la historia. También les pedí que hicieran una historia donde hablaran sobre, mi tema fue nomenclatura, y que hablaran sobre los compuestos y cómo los identificaban y cómo los nombraban, pero para ellos pues sí fue un poquito más complicado entender o captar qué era lo que tenían que hacer en realidad. Y en cuanto a los que aplicaron la metodología, bueno, desde el punto de vista del maestro fue muy complejo de llevarla a cabo. Desde mi punto de vista, a mí se me pareció que estaba bien estructurada o que queda bien estructurada al momento de llevar una metodología y saber qué es lo que tenemos que hacer cada cierto tiempo. Creo que quedó bastante bien estructurada en cuanto a los tiempos. Lo que siento que falta afinar es, por ejemplo, cómo llevar a cabo algunas partes. A los míos se les complicó mucho el hacer el cómic. Uno, porque elaborar un cómic, unos lo querían hacer muy elaborado y lo querían hacer con dibujos de cómic, hacer los globos y hacer todo eso en una semana como que era muy complicado. Entonces, a lo mejor al final yo lo que les proponía a ellos era de que dibujaran la escena así, casi que a lápiz y papel, y que los diálogos los pusieran abajo para no estar gastando tiempo en hacer globos y poner los textos, etcétera. Lo que también me pareció es que a lo mejor en ese de elaborar el cómic podríamos limitar a cómo queremos el cómic. Por ejemplo, en una hoja debe de haber seis cuadros, en cada cuadro pues tiene que estar las escenas, o pueden ir cuatro cuadros, pero abajo de cada cuadro debe de ir el diálogo para poder estructurar una manera y que todos fueran iguales en cuanto al cómic. También en cuanto a la presentación, porque esperábamos en la portada del video, en el inicio del video, apareciera el nombre del tema o el nombre del video, y luego que apareciera la materia, y luego que apareciera el maestro, y no sé, y todo lo demás. Y muchas veces fue así de que el nombre del tema o de qué se trataba el video, y hasta el final en los créditos venía todo eso. Entonces, a lo mejor ponernos de acuerdo en eso, o al menos fue lo que yo esperaba al principio ver todo, y al final no estaba eso. En cuanto a los alumnos, ¿hubo algunos equipos que se quedaron atrás o rezagados, o cuál pudiera haber sido la falla de los que se quedaron un poquito rezagados? La verdad, los que se quedaron rezagados fue por flojera. En los dos casos me tocó, o sea, en el que no usé la metodología hubo un equipo que no me entregó nada, sencillamente porque el que lo iba a entregar no llegó y no llegó. La verdad, dudo que hayan hecho algo. En uno de los equipos que sí emplearon la metodología, aunque sabían que iba a hacer revisiones cada semana, aunque sabían que tenían que entregar cada semana, simplemente no se organizaron y no trabajaron. Más bien el equipo uno no hicieron nada y les valió. Y otro, uno de los integrantes se integró a otro equipo y les ayudó con su video y hasta salió en su video de una manera muy corta, se puede decir, pero se integró más bien en otro equipo porque su equipo no participó, pero ya fue por cuestiones del equipo, no por la metodología, porque los dos casos los tuve con metodología y sin metodología. ¿Hay alguna cosa que cambiaría o mejoraría? ¿Cuál sería? La verdad, a mí sí se me hizo bastante complicado porque eran cuatro grupos, seis equipos, 24 videos para la misma fecha, porque es la misma materia para todos, entonces llevo las mismas estrategias para todos, llevo los mismos cronogramas para todos. Sí se me complica bastante a la hora, primero de aplicarla. No les pude dedicar todo el tiempo que yo hubiera querido para estar detrás de ellos en cuanto a su cómic, para estar detrás de ellos en cuanto a sus grabaciones, para estar detrás de ellos en cuanto a su grabación, porque eran demasiados. Aún así, seleccionamos, bueno, votaron entre ellos mismos para seleccionar tres que vinieran a recibir apoyo. Unos venían con muy buena disposición, otros venían sin disposición, casi que venían a que les hicieran el trabajo. Otros, ahí con ellos fueron con los que estuve más cercanos, que eran tres de cada grupo, o sea, fueron 12 equipos, bueno, nueve realmente, porque en un grupo no se aplicó, nueve equipos con los que estuve cercana viendo grabaciones, viendo videos, viendo ediciones, consiguiéndoles lugar para grabar, etcétera. Sin embargo, de todos modos, así no me pude involucrar mucho en cuanto a la información del video. Y aparte, ya me di cuenta de que mi tema era bastante amplio. Entonces, en 3 minutos que fue el tiempo, no lograron expresar todo lo que yo buscaba. Si lo volviera a utilizar, sí les propondría de que mi tema se repartiera en cada uno de los equipos. Esperaba que me pusieran todos los compuestos con un ejemplo nada más, pero no alcanzaron. Era demasiado corto el tiempo. Entonces, mi propuesta sería de que para la siguiente, así como buscan ejercicios para resolver en clase, por compuesto, o sea, unos óxidos, unos hidróxidos, unos hidruros, unos ácidos, unos sales, de esa misma forma fuera su video, que nada más se enfocara a puros óxidos, a puros hidróxidos, a puros ácidos, porque así me tocó varios de mis videos. Sí hablan, sí crean, sí desarrollan, pero nada más de un tipo de compuesto. No me alcanzan a ver todos en tan poco tiempo. Les gustaron mucho. Yo lo que me sentí bastante bien fue de que los muchachos se divirtieron, lo disfrutaron, apreciaron la actividad. Les gustaba hacerlo, aunque me decían cuando contestaban las encuestas, es que gasté más dinero que en todo un mes, maestra, con usted, por todo lo que tuve que comprar para comer, por todo lo que tuve que gastar para esto, por todo lo que tuve que gastar para aquello. Pero aún así lo disfrutaron. Vieron muchas, muchas cualidades que ellos no sabían que tenían y que pudieron explotar de una manera de aprender nomenclatura. No lograron lo que yo quería, no todos lograron lo que yo quería. Para uno sí que fue pegajoso algunas cosas que hicieron, pero nada más en cuanto a un compuesto. Pero no lograron aprender todo de todos los compuestos.